Como é, como é? Como uns baby, non? Como uns baby. Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby. Música libre para ouvidos sen parás. Os temos entrevista. Wild Honey. Un saludo de Wild Honey para todos os oyentes de Commons Baby. Comezamos. Estás a escutar um falangulho. Por isso, porque temos uma entrevista com Wild Honey, temos aqui, ao outro lado da linha telefónica, a Guillermo Farré, Guille, alma mater de Wild Honey, que é Wild Honey, un dos discos míticos dos Beach Boys. Supoño que o nome de Wild Honey ven un pouco por aí. Saúdos, Guille, benvido a Commons Baby. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a charlar contigo. Sí, no, sí, lo que comentabas del disco de Beach Boys, sí tienes razón, va... El nombre del proyecto sí que va por ahí. Es un grupo que me gusta mucho y en concreto ese disco me gusta un montón. É un deses discos míticos deles, fora un pouco do que é máis coñecido, mellores Beach Boys, de música surf, así, de consumo rápido, ¿no? Eran discos máis elaborados, o Wild Honey, o Pet Sounds... Sí, bueno, son discos como de la segunda época, ¿no? Tuvieron una época surf ahí con muchos éxitos y luego esta época justo después del Pet Sounds... que es un poco más oscura, no tuvieron tanto éxito, pero para mí que está a la altura y si no por encima de todos los primeros éxitos de surf del grupo. Más rico, más interesante, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho esa época, me parece muy, muy interesante, vamos, son de mis discos favoritos de todos los tiempos. De feito, ese xeito de facer coros dos Beach Boys, penso que está bastante presente no teu disco, que un pouco polo que te entrevistamos, Epic Handshakes and Appear... Como Hug o Hug. Hug, sí, hug, que es hug. Abrazo. Abrazo. Menudo nuevo título también para un disco, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando lo puse no pensé que fuera difícil de decir, pero es verdad que es un poco trabalenguas. Es parte de una letra de las canciones y quedaba bonito y al final pesaba más que me gustara que luego fuera un título muy llamativo o no. Falando do título, o sea, das letras, do título das cancións, ¿qué obsesión tes co pelo? Pues sí que aparece bastante, no sé por qué, es un poco casualidad. No tengo mucha obsesión con el pelo de los demás, pero sí me fascina la importancia que le da la gente, ¿no? Al peinado, algo que es un poco como es un absurdo que marca mucho, ¿no? Bueno, la gente le da mucha importancia, se peina, bueno, la gente y yo también, claro, me peino, la gente de la peluquería. Y justo había dos canciones en el disco que giran un poco alrededor de esa obsesión, ¿no? De la gente con el pelo. Pero bueno, no solamente sobre eso, sino un poco partir de esa obsesión para contar una pequeña historia. Son canciones breves, sinxelas, agradables na escoita, mas ten un traballo grande de producción detrás, de detalles, iso, pois, os coros, os arranxos. Parecen cancións sinxelas, pero se te paras a escoitar, detrás hai moito traballo. Grabacheo na casa, pero despois levacheo fora para producir. Sí. La historia es que yo cuando hago canciones me gustan las canciones cortas, también tiene un poco que ver que me aburro componiendo de repente, con luego, muchas canciones es verdad que las acabo rápido, pero luego me gusta mucho dedicarle tiempo a lo que es construir los sonidos de la canción, ¿no? Porque la composición es el esqueleto, pero luego el sonido, los instrumentos que eliges son también muy importantes y hacen que la canción vaya para un lado o para otro. Entonces le dedico casi tanto tiempo a componer como a luego producir la canción. Y lo que comentas del disco, sí, yo lo grabé en casa, tengo un pequeño estudio, nada más importante, es todo, bueno, un micro, una tarjeta para el ordenador, y con eso voy haciendo cosas. Lo que pasa es que con este disco, una vez grabado, sí que le di un tema un poco más profesional porque me lié con todo y me fui a mezclarlo a Nashville con Brad Jones, que es un productor que a mí me gusta mucho. Entonces, bueno, al final he mezclado en el disco lo más amateur que puede ser con algo que es muy profesional, ¿no? Que es con un estudio de verdad y todo eso. Y bueno, las dos experiencias son muy interesantes, la verdad. Bueno, mi vocación es efectivamente hacer algo que es un hobby, ¿no? Para mí la música no es una forma de vida, aunque sí aspiro a no perder dinero, por lo menos, que pues lo que te digo, al final todo eso sí que tiene unos gastos, y por eso yo hago unas ediciones físicas para tratar de recuperar la inversión y poder seguir haciendo cosas así con el tiempo. El tema de la licencia de Creative Commons, yo lo veo como una herramienta muy interesante para distribuir contenidos y para contar cómo qué derechos quieres, cómo entiendes tú, ¿no?, los derechos de autor, que se trata de eso, ¿no? Es una licencia legal al fin y al cabo, y con eso tú estás diciendo cómo ves tú tu música y cómo quieres que se distribuya. Yo creo que lo mejor que le podría pasar a la música Creative Commons es que no tuviera nada que ver con música amateur o profesional, sino que fuera un estándar al que se acogiera gente profesional y gente amateur. Yo creo que es muy interesante para mí, que hago esto un poco de manera casera, pero también es muy interesante para artistas que viven de esto y que tienen otro modo de vida. Habrá gente que lo coge, habrá gente que no, pero yo veo que es algo que debe convivir y convertirse como debería, y yo creo que con el tiempo se convertirá en un estándar de distribución de música, más allá de lo que te digo, de que sea más amateur o más profesional. Está claro que muchas de las reivindicaciones que se vienen ahora sobre derechos de autor y sobre un poco cómo qué reformas legales hacer, va muy de la mano de mantener unas estructuras económicas de empresas que han generado dinero mucho tiempo. Lo que pasa es que debe haber espacio, esas empresas, esas multinacionales y esa gente que genera dinero, debe dejar espacio y no debe ser castrante con la gente que entiende todo esto de otra manera. Entonces, yo creo que las dos partes están van a entenderse en un momento en el que la gente que distribuye música, con música, arte, libros, lo que sea, con licencia Creative Commons, convivirá con gente que tenga un beneficio económico, que busque un beneficio económico, claro, porque creo que las industrias culturales son necesarias y es algo que existe, van a seguir existiendo películas multimillonarias, gente que vende millones de discos, y es una industria respetable. Lo que pasa es que lo que no hay que permitir es que esa gente dicte cómo hacer todas las leyes, cómo la gente puede distribuir su música y cómo deberían dar espacio a diferentes maneras de hacer las cosas. Where we're playing by the river and climbing trees with friends I can't remember, always coming is pictures of family secrets I'm glad I'm not involved in. We posed for a family portrait when you were 9, hung on the walls of your bedroom until you turned 21. It then grew all in a wooden box, along with pictures that we took in Rome. It never felt right to hang them on a wall. With pictures of school friends, of city crowds, of ancient girlfriends, of family dogs, of the New Year's Eve party in 1994. Where we're playing by the river and climbing trees with friends I can't remember, always cabin is pictures of family secrets I'm glad I'm not involved in. portrait 2 weeks ago. I hadn't seen in years where we ever died young. It was a whistling rivalry that made us strong. Where we ever died young. Where we ever died young. Creo que llegará un momento en el que cosas como Creative Commons se verá que también es una herramienta para conseguir un rendimiento económico y que puede ser parte de una manera de entender la música como algo profesional. Como te decía yo, para mí la música es un hobby, pero para la gente que esto es una profesión y que es algo legítimo, respetable y admirable, va a llegar un momento en que el Creative Commons va a ser también una herramienta para generar dinero y para generar un ritmo de vida. Aquí es la historia que la gente entienda un poco también, ¿no? Que hay otras alternativas, que no es una única historia de una manera de hacer las cosas única, una manera de entender el derecho y una manera de entender la distribución, ¿no? Y sobre todo, si eres un poco consciente de cómo es la realidad en la que vives, está claro que es imposible acotar tanto las cosas como pretenden algunas organizaciones. Y volver un poco músico a vivir de tocar, como antes de que aparecieran os estudios de grabación, o vinilo e todo iso, que foi realmente o que xenerou toda a industria, digamos, musical. E que agora, digamos, que con estas novas correntes de distribución vai indirectamente provocar que os músicos volvan a vivir da música, o sea, de tocar, máis que de das rendas que a súa inspiración lle poda xenerar. Sí, de todas maneras, eso yo tampoco lo tengo muy claro, porque no todos los músicos pueden tocar en directo, ni todos los músicos tienen esa vocación de tocar en directo. Pues yo es verdad que he leído mucho esta idea de que con esto como que se vuelve un poco a los orígenes, pero fíjate, hablábamos al principio de los Beach Boys y Brian Wilson llegó un momento en que se negó a girar y lo único que hacía era componer en el estudio. Entonces, desde ese punto de vista, y los Beatles, por ejemplo, y muchísima gente actualmente, entonces, eso no lo comparto del todo. Creo que debería existir una manera en que la gente publique música, la distribuya de la manera que quiera y reciba una conversación. Pues, por ejemplo, mi manera es hacer discos físicos, pero yo creo que también debe haber maneras, y se llegará a maneras seguro, en el que no solamente va a ser la música, pues, por ejemplo, yo qué sé, vender camisetas, vender discos físicos, tocar en directo de vez en cuando. Y también yo siempre apelo a que el público debe ser responsable al mismo tiempo, que cuando escucha música que le gusta, comprender también que hay un trabajo detrás y tratar de compensarlo de alguna manera. Entonces, no creo que lo del tocar en directo sea la única manera, y es un poco esclavitud para gente que no, pues músicos que no pueden, que no sirven para tocar en directo, ¿no? Que es hacer música en casa. Sí, sí, o sea, tampoco estaba referiéndome a que fuera a única alternativa, ¿no? Pero, de feito, hai músicos compositores que a xente ignora porque se dedica a compoñer música para outra xente, que despois sea que canta e da cara. Entón, modelos de negocio, digamos, hai moitos, ¿no? Sí, y debería haber máis espacio para desarrollar esos modelos de negocio y para que la gente pueda distribuir la música de la manera que quiera, pero también creo que hay que trabajar que la gente también respete al trabajo que hay detrás y ver que la gente también hace un esfuerzo a la hora de crear y que debe haber una compensación de alguna manera. No para todo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, con mi música no busco esa compensación, pero siempre me pongo en el punto, en la posición de que es respetable y es legítimo que haya gente que se dedique a esto y que busque ganarse la vida de esta manera. Vinilo vermelho, ¿por qué esa cor? Pues es una decisión 100% del diseñador. Un amigo mío que se llama Pablo Serret, que tiene un grupo que se llama El Sacramento, pues él se encarga de todo, de los carteles, de las portadas, y el disco de Wild Honey, todo el diseño ha sido suyo, y él eligió el color rojo un poco para complementar los colores de la portada. Yo al final digo que sí a todo porque me fío bastante de él, así que muy contento con lo que surge. ¿Vendes o vinilo, regalas o CD o como un... Sí, la historia es que ahora mismo es yo el disco lo tengo en descarga gratuita, tengo una licencia de Creative Commons en las que se puede descargar gratuitamente y hacer con ella lo que sea mientras no genere como beneficio económico, creo que es. Beneficio económico, sí. Exacto. Y luego lo que hago es que el vinilo lo regalo, lo vendo con un CD, entonces vendo los dos formatos a la vez. La gente que quiere el vinilo pues tiene un CD y la gente que quiere el CD pues tiene un objeto bastante bonito. También un poco lo del color que preguntabas antes va un poco por ahí, que quería hacer un objeto que más allá de la música, que ya te la puedes descargar, que fuera bonito para tener. Es como lo que comentábamos antes de las diferentes maneras de cómo sacar rendimiento económico, pues en vez de hacer camisetas, yo he hecho un objeto bonito que acompañe la música, ¿no? Es un poco lo mismo, porque al fin y al cabo la música ya está ahí, la música ya te la puedes descargar, pero en vez de una camiseta, pues te puedes comprar el vinilo, ¿no? Sí, de feito, hai xente que se queixa, digamos, que vai comprar un CD de un músico e vale 18 euros, 20 euros, e di, Dios mío, por que tan caro? E despois ábrelo e tengo CD, algúns non teñen ni librito, ni nada, e dis, estás gastando, o sea, é como, xa que queres que che compre o disco, ofréceme algo que sea especial, porque Exacto, va por ahí la historia. va un Y pouco por aí, ¿no? también va por la idea de que yo compro un montón de discos y me preguntaba que cómo me gustaría a mí que fuera el disco, ¿no? Como si no conociera el grupo, ¿qué me gustaría tener? Luego con el precio, la verdad es que yo lo estoy vendiendo bastante barato y justo para cubrir gastos. O sea que la idea, y para ello tengo que sacrificar intermediarios. Por ejemplo, si ahora esto lo vendiera en tiendas, pues en tiendas sería más caro. Si tuviese una distribuidora para llegar a más sitios, pues todo se encarece. Entonces, es casi esto, como es algo un poco casi antisistema, porque está fuera de todo lo que es la industria, puedo permitir que tenga esos precios y que sea un LP y un CD. Pero vamos, si me metiera de cabeza en buscar distribuidora y que llegara a tiendas y todo esto, es lógico que se encarezca, ¿no? Es la única salida para mantener un precio razonable es hacerlo de esta manera. E ainda así, a pesar de ti autosesionarte, autodistribuirte, o teu disco está tendo bastante repercusión nos medios, entrevistas en Radio 3, en xornais diarios de ámbito nacional, El Mundo, El País. Es decir, está tendo boa acollida, repercusión, a xente está lle gustando. Sí, yo he tenido bastante suerte con Radio 3, por ejemplo, que les ha gustado mucho, y luego trato de moverlo lo máximo posible. Lo que tengo clarísimo es que sin una herramienta como Creative Commons que me permita tener el disco en descarga gratuita, esto no lo hubiese conseguido. La idea es que si hago un disco, hago unas copias y no tengo manera de que la gente se entere porque no tengo ni dinero para hacer publicidad, ni dinero para distribuirlo, ni ninguna herramienta para que la gente lo conozca. Es básico, en mi caso, no en todos los casos, pero para mí es como de matemáticas, el que con Creative Commons permites que un montón de gente lo escuche. Entonces, ¿qué hace esto? Pues que de la gente que lo escucha habrá gente que compre el vinilo. Hay gente que se lo recomienda a alguien que al final está en un medio y lo reseña. Entonces, gracias a tenerlo en descarga gratuita, se están abriendo un montón de puertas y la verdad es que estoy muy contento con la acogida que está teniendo el disco, que en principio es algo muy casero y que está apareciendo en sitios así más importantes. Sí, de feito eu teño visto reseñas do disco en blogs especializados en Creative Commons de Reino Unido, de Holanda, non sei se algún de, non sei se era de Ucrania ou de por aí, o sea, que realmente estás demostrando de algún xeito que é posible ter repercusión así desta maneira. Sí, es muy interesante. La verdad es que cuando empecé a pensar qué iba a hacer con el disco, pues no tenía del todo claro por dónde iba a tirar, no sabía cuál era la mejor manera. Pero viéndolo simplemente sobre papel, por dónde podía tirar una cosa u otra, es de cajón que en mi caso, en mi caso y en el caso de grupos pequeños, que no tienen unas estructuras que les avalen, un sello gordo que la va a conocer, esto es una herramienta alucinante que no existía hace años, ¿no? Es como un poco de ciencia ficción. Yo me imagino que esto se lo dicen a un grupo que tiene un fanzine en el año 85, que con un solo clic puedes poner el disco o el fanzine a disposición de tanta gente y no se lo creen. Entonces, la suerte que he tenido es que he aprovechado una herramienta, bueno, no la suerte, sino que he aprovechado una herramienta que existe y que se ajusta perfectamente a lo que yo buscaba. You promised that after winter you'd come to pick me up, to drive all around Europe like the old days dressed in white. I've noticed by your handwriting that you start drinking again, to remind me of those years. Back then it was never too late. Springtime breeze, the winter haze, green apple pies and stomachaches. We slept together for falando iso un pouco da distribución, que tal van as vendas? Quedanche aínda moitos discos? Para que veas un pouco como é la situación, el disco tiene máis de 4.000 descargas, que para mí é unha barbaridade porque é muchísima gente, e logo llevo vendidas como unas 150 copias, un poquito máis de 150, que son poquitas copias, pero se va moi bien porque la idea que tengo yo es vender 500 copias y de esta manera poder grabar un disco en el futuro con ese dinero. Y tampoco he tocado mucho en directo todavía, y yo creo que uno de los sitios donde creo que puedo vender más discos es en directo, que es, ya que no está en tiendas, ahora mismo la única manera que tiene la gente de comprar los discos es pidiéndomelo por correo. Falando de concertos, unha ouvinte de Commons Baby pediume que te preguntara que cando ves tocar a Santiago, a Galicia. Pues la verdad es que yo estoy abierto a todo tipo de propuestas. Por ahora hemos tocado en Madrid y vamos a tener un par de conciertos fuera, pero nuestra idea es tocar lo máximo posible. Supongo que irán saliendo cosas. No tengo una agencia que lleve todo eso, lo hago yo también yo solo. Entonces va un poco de la misma manera, un poco casera, que es lo otro, que es pues si alguien me propone una cosa, organizo el concierto y todo esto. Pero vamos, yo estoy con ganas tremendas de tocar en todos los sitios. Habrá que buscar promotores por aquí. Exacto, sí. Si algún promotor quiere, que me escriba un email y yo encantado. Vale, si algún se pone en contacto con nosotros para contactarte, sí. Encantados, faremos de ponte para que te llamen. Por supuesto. Volviendo un poco así ao tema das licencias, pareceu-me entender nunha conversa con Carlos Barreiro como que ti si estabas asociado a SGAE, pero distribuías baixo Creative Commons. É así ou entendille mal? Sí, mira, la historia es que yo, por ejemplo, creo que las entidades de gestión, el concepto de una entidad de gestión es necesaria, porque verdaderamente las canciones de la gente generan un dinero y la única manera que tienes de recibir ese dinero que se ha generado por tus canciones es por entidad de gestión. Está montado ese sistema y verdaderamente sería muy, muy difícil y no es posible que tú vayas reclamando uno a uno esas cosas, ¿no? Partiendo de ahí, yo creo que la SGAE en España funciona fatal. Es de juzgado de guardia cómo funcionan, la manera que tienen que actuar, cómo conciben los derechos de autor. Bueno, ¿qué te voy a contar? Tú sabes perfectamente. Pero soy miembro de la SGAE porque hay un hecho, que es que si la SGAE recolecta ese dinero, si tú no lo reclamas, se lo quedan ellos al cabo de 5 años. Entonces, hay una trampa ahí, ¿no? ¿Qué es esa? Entonces, mi dilema era un poco qué hacer, como ir totalmente paralelo a la SGAE o seguir con ellos. Entonces, yo estuve hablando con la gente de Grande Marlaska, no sé si conoces el grupo de Garzón. Sí. Que sí que llevan bastantes años. Que fueron un poco pioneros también. ¿Perdona? Que fueron un poco pioneros en publicar bajo licencias abiertas, sí. Y fueron pioneros y, bueno, están bastante metidos. Y ellos me contaron que ellos hacen las dos cosas, están en la SGAE y al mismo tiempo tienen Creative Commons. Entonces, un poco investigando, la SGAE ahora mismo no reconoce Creative Commons. O sea, no es que lo reconozca. Yo les pregunté, me traté de asesorar y son todo evasivas. Realmente, Creative Commons, cuando tienes una licencia, es una licencia legal. O sea, tú estás dando un respaldo legal de una manera de entender el derecho de las canciones. Entonces, yo, desde el punto de vista legal, soy el que dice qué pasa con esas canciones. La SGAE, por ahora, hace oídos sordos y en algún momento, forzosamente, tendrá que aceptar esta realidad y amparar claramente cómo interpretan ellos Creative Commons. Yo ahora mismo seguiré trabajando con SGAE, porque no hay, hasta que se haga otra entidad de gestión, porque ellos siguen haciendo el trabajo de recolectar estos beneficios que generan las canciones, pero al mismo tiempo dejo claro cómo entiendo yo la distribución de mi música, que es que sea de libre descarga y que sea posible hacer con ella pues remezclas o lo que sea. Entonces, la historia es, ¿qué pasaría si en algún momento surgiese un conflicto? Si surge cualquier conflicto, en realidad el autor soy yo. Entonces, yo he elegido claramente una licencia para mis canciones. Entonces, como ahora mismo no hay ninguna solución clara por parte de la SGAE, he ido por el camino del medio, que es coger lo bueno de cada uno de los lados. No sé si me he explicado bien del todo. Sí, no, pero facía esa pregunta precisamente porque teño coñecemento de por lo menos un par de casos de bandas que eran tamén socias da SGAE e tiñan os seus discos baixo licencias abertas para descargar na súa web. Tiveron problemas en plan que a SGAE lles deu un toque en plan quita eso de aí para descargar porque non podes. Entón, por iso te preguntaba pues, se non tiñades ningún problema nese sentido. Yo non teño ningún problema y de hecho traté de ver qué posición tenían ellos. Ellos dan evasivas, con lo cual yo creo que al final no te pueden exigir que quites tú algo que es tuyo, me refiero, que eres tú quien acaba gestionando. Entonces, si a mí, por ejemplo, me dijeran que no hiciera eso, les diría, a ver, ¿en qué os amparáis para decir que no? Porque yo tengo un respaldo legal, que es una licencia Creative Commons, en la que explica claramente cómo entiendo yo la distribución de la música. No sé qué conflicto crearía con ellos. Yo sospecho que harían la vista gorda, pero es que de cajón tienen que aceptar forzosamente esta realidad y en algún tiempo se adaptarán a la realidad en la que viven y entenderán que hay muchísima, muchísima, muchísima gente que tiene ese tipo de licencias y que es una opción más dentro de la distribución de la música. De feito, eu penso que o que falta é un pouco abrir a mente, porque a ABGAP, que é a Asociación de Xestión de Dereitos, digamos, dos artistas plásticos e gráficos, estaban traballando agora para darlle opción ao autor do tipo que quere distribuir a súa obra, o sea, o tipo de licencia. Pois se quere copyright, copyright, se quere Creative Commons, Creative Commons, e mesmo incluso. Pois isto creo que teña copyright aí duro e puro. E isto, non. Entón, se hai outras sociedades de xestión de dereitos, neste caso a ABGAP, que abriron os ollos á realidade, están aceptando iso, deberían outras sociedades de xestión, ou mellor, tamén recapacitar e decatarse, darse de conta de que os tempos cambiaron, ¿no? Totalmente, tiene que ser así. La historia es no sentirse, y yo creo, y a lo que creo que debe aspirar todo es a que las dos posturas convivan y no se impongan la una a la otra, que conviva las empresas que quieran tener un copyright puro con las empresas que empresas o individuos o lo que sea que quieran hacer esto de otra manera. Entonces están, lo que te digo, están forzosamente obligadas ambas partes a entenderse y ocurrir así como en el caso en el que me comentas. Yo creo que casos un poco lo que hago yo justo va por el medio y es el ejemplo de que las dos cosas pueden convivir. Yo espero no tener ningún problema y espero que sea lo contrario, que sea un poco un granito de arena a una manera diferente de hacer las cosas, ¿no? En el que las dos opciones conviven. Volvendo un pouco outra vez a música, xa casi para rematar, ti, aparte de Wild Honey, tocas o baixo, creo, de Mittens. Sí, bueno, yo tengo otro grupo aparte de Wild Honey, que son Mittens, que somos de Madrid, llevamos ya varios años, y toco el bajo allí, sí, vamos, es un grupo un poco de pop así, un poco más enérgico que Wild Honey. Bueno, digo para falar, también hacer un poco de propaganda así de... Muy bien. Wild Honey, que es un poco así para desconectar do outro, o é simplemente que cunha banda soa non estás satisfeito, necesitas máis, entón por iso tes o proxecto de Wild Honey? Bueno, creo que el tema es un poco, empezó todo esto porque hacía canciones en casa y me empezó a gustar cómo sonaba la voz y cómo sonaba la guitarra y me apetecía tener un poco un proyecto en el que poder ir a mi ritmo. Porque, por ejemplo, con un grupo tienes todo lo bueno que es del trabajo en equipo, que salen cosas alucinantes, lo que aporta cada uno de los músicos que sabe que al aportar cosas diferentes pues todo se enriquece mucho. Y lo bueno que tiene hacerlo tú solo es que puedes marcarte los ritmos y los tiempos de una manera diferente. Puedes avanzar, hacer cosas diferentes. Entonces, estoy muy a gusto teniendo las dos cosas, ¿no? Teniendo un poco las ventajas de cada una de las dos partes. Y complementan. Exacto. Entonces sí, se complementan y convivir con las dos historias. Y al final es, bueno, es una excusa para hacer un poco más de música, que es lo que me gusta. Bien, pues nada más. Muchas gracias por cedernos este tiempo para conversar sobre la música y todo lo que hay alrededor. Nada, que sigas vendiendo discos, cheques esos 500 y que vengas a tocar por aquí. Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Lucio, por invitarme al programa y que felicidades por tu iniciativa, que me parece algo interesantísimo para contar qué significa Creative Commons y demostrar que hay diferentes maneras de hacer las cosas. Bueno, hacemos lo que podemos. My bride in black clothes wants to travel north so she can wear her favorite coat and walk through a city. She's never been before, but walk through a city. She's never been before. My bride in black clothes suddenly forgets about the north. She'd rather be lying by the shore, seagulls flying. Being We'll cross the meadows, we'll take some pictures at the edge of the world. Pois ben, ata aquí a interesante, moi interesante conversa con Guillermo Farré, Wild Honey. Agora unha breve nota sobre o concursiño, que xa está pechado. Aínda que algúns non responderon exactamente o que pedía, como estamos no Nadal, ou próximos ao Nadal, síntome xeneroso, todos van entrar no sorteo dos agasallos. Todos os que enviaron as súas propostas musicais escolmadas nestes dous anos de Commons Baby. Nos vindeiros días buscarei unha man inocente e desvelaremos os premiados. Despedímonos agora cunha banda ferrolana que precisamente esta semana recomendaba Guille de Wild Honey, que se chama Todo el largo verano. Commons Bye Bye. Me gustan los días. Commons, baby.